Llega esa música que de a poquito va derritiendo esa bomba polar que nos azotó en toda la Argentina, pero por sobre todo aquí en el sudoeste bonaerense, esta semana con las temperaturas más frías del año y ese regalo tan maravilloso para algunos que es la nieve. Y llega también, por supuesto, Sebastián Dopp con su columna Sintonía Fina. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan y buen día. La verdad que vino el frío y vino de verdad. La semana pasada hablábamos más en un tono como gracioso de team calor, team frío, pero creo que ahora se puso frío en serio y con todas las complicaciones que eso implica. No es Así joda. Que bueno, sí, un abrazo. Sí, tal cual. Es divertido para algunos que pueden ir a ver la nieve o jugar con la nieve y muy complicado para algunas personas, especialmente el número creciente de personas que hay en una situación de vulnerabilidad habitacional. Así que eso hay que tenerlo presente también. Definitivamente. Sí, creo que es complicado para la mayoría de una u otra manera. Incluso, bueno, los casos de intoxicación con monóxido de carbono. También, sí. Creo que, bueno, no nos debemos varias discusiones. Pero bueno, sí, se nos vino el frío. Así es, así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Seba? Bueno, un poco de todo. Bien. Para arrancar, creo que tenemos que seguir con el tema financiamiento universitario. Ayer, bueno, fue un episodio más de esta derrotero de la ley de financiamiento universitario. Sí. Se continúa el martes que viene con el tratamiento y, bueno, aparentemente de avanzar la ley, el gobierno plantea el veto. Así que, bueno, estaremos pendientes a eso. Uh-huh. Y por el otro lado, bueno, la situación se sigue agravando y hoy por hoy la situación presupuestaria de las universidades es la peor en 20 años. Creo que no es un dato menor. Y bueno, y creo que da dimensión de la gravedad de la realidad de uh-huh. las universidades. Docentes que se van porque los sueldos no alcanzan, proyectos que se detienen, de financiamiento, estudiantes que no pueden seguir la uni porque no les alcanza su propio presupuesto. Me parece que es, claro, es cada vez más innegable lo crítico de la situación. Claro, sí. Pero bueno, por el otro lado, una noticia quizás como para darle un matiz, es que la provincia invierte en ciencia. Se anunció la apertura de 5 centros de comunicación pública de la ciencia y, bueno, y también de financiamiento a proyectos de ciencia y técnica, lo cual me pareció importante. Bueno, creo que el financiamiento nacional y toda la estructura que el Estado ofrece para el desarrollo científico y tecnológico es indispensable. Uh-huh. Bueno, creo que también a veces está bueno como marcar estas otras alternativas y estos otros espacios donde se sigue apostando a la ciencia y a la técnica, ¿no? Totalmente. Creo que, digamos, no creo que tengamos, si vamos a una, bueno, entonces lo hacemos por otro lado, porque la verdad es que no funciona así. Uh-huh. Pero sí me parece que sepamos que el árbol no nos tapa el bosque, ¿no? No, totalmente. De algún modo. Claro. Quizás es un árbol muy grande, entonces es difícil. Es un árbol grande, pero pisa fuerte, diría León Gieco. Totalmente, creo que es una gran definición la que estás dando. Entonces es muy difícil, ¿no? Cuando decís, bueno, CONICET es un motor súper importante. Pero bueno, creo que para dar una mirada un poco esperanzadora, estamos acostumbrados en Argentina a trabajar con presupuestos que siempre fueron difíciles, hoy son paupérrimos. Pero bueno, por un lado eso, y por el otro lado, bueno, esto, pensar que hay otros espacios donde se puede seguir trabajando y que hay, bueno, y que hay políticas que siguen apostando a la ciencia y a la técnica. Totalmente. Así que bueno, eso me parece importante. Es cierto, es cierto. Y bueno, y en esa línea me parecía re interesante hablar del mal de Chagas, que siempre es un tema que, bueno, para mí siempre está como ahí, ¿viste? Como un país, como el paisaje de las problemáticas en nuestro país. Claro. Que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Este parásito que lo que hace es habitar entre las vinchucas, que son estas chinches, estos insectos, y vertebrados. Sí, que pueden ser humanos o pueden ser otros vertebrados, pero bueno, cuando dicen humanos es lo que nos, claro, lo que nos afecta. Y bueno, siempre está en deuda de medicamentos, de tratamientos para el mal de Chagas, porque claramente es un problema que afecta a sectores como, bueno, con pocos recursos y que siempre se piensa en estas cuestiones de que, bueno, ¿quién va a invertir en una problemática que no reditúa económicamente? Claro. Y bueno, y el tripanosoma cruzi tiene un primo que es el Trypanosoma brucei. No sé si alguna vez escuchaste hablar de el mal del sueño, que es como algo muy, muy africano. Bueno, en realidad La mosca ocurre en tsetse África. tiene que ver con la mosca tsetse. Exacto. Sí, la verdad que alguna Sí. vez lo escuché, pero no sé bien de qué se trata. Bueno, es una patología, otro día la podemos abordar con más profundidad, pero que es endémica Sí. de África, ¿sí? Sí. También se han hecho desarrollos en relación a esa patología. Y bueno, y uno de esos desarrollos tiene que ver con el uso de una medicación que se usa para el cáncer, que se llama sorafenib, que se utiliza para casos de cáncer hepático o cáncer renal. Y Sí. bueno, y lo que hicieron investigadoras en Argentina fue ver qué pasaba con el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ajá. Porque hoy por hoy se utilizan dos antiparasitarios que son muy efectivos, pero que tienen en la fase aguda de esta parasitosis, pero que tienen muchas contraindicaciones y no son tan efectivos en la fase crónica, ¿sí? Claro. El mal de Chagas tiene dos fases. Una Sí. fase aguda, que es cuando el parásito ingresa al organismo, ¿sí? La chinche pica y suele defecar junto a la picadura. Claro. Entonces, la persona al rascarse hace que ingrese las heces Sí. en el organismo. Y en la fase aguda, el parásito empieza a circular en sangre, ¿sí? En esta fase, los antiparasitarios habituales funcionan muy bien, pero hay otra fase que es la fase crónica, ¿sí? Si no se ataca a la parasitosis en esta fase, el parásito se ubica dentro de las células, pueden ser las células musculares, por ejemplo, la del músculo cardíaco, y se desarrolla la parasitosis crónica. Ajá. Entonces, en esa fase, bueno, no son tan efectivos los antiparasitarios habituales y esta droga podría ser una buena alternativa, ¿sí? Ajá. Básicamente porque los antiparasitarios que se utilizan habitualmente tienen muchas contraindicaciones, entonces las personas terminan no adhiriendo al tratamiento. Claro. Así que, bueno, nada, es algo súper interesante porque es un desarrollo que se hizo en las universidades de La Matanza, la Universidad de San Martín y CONICET y CICE, que son dos organismos, estos últimos son organismo nacional y provincial que hacen énfasis en ciencia, que se encargan de, bueno, de promover la ciencia y la tecnología. Así que bueno, me parecía como súper interesante traerlo porque bueno, están en fase preclínica, pero es súper prometedor porque hace muchos años que vienen investigando y tiene buenos resultados en ratones que expresan la fase crónica de esta parasitosis. Bien. Como siempre les contaba que les traje una cuota de astronomía que siempre me gusta. Ajá. Hace poquitos días se inauguró en Chile el observatorio Vera Rubin, que es una astrónoma estadounidense, que su vida es súper interesante. Nació en el 28, 1928, y murió en 2016. Y bueno, y toda su vida estuvo atravesada por las luchas de, bueno, las mujeres para ingresar a las esferas académicas. Claro. Y bueno, y básicamente hay dos cuestiones que me parecen súper remarcables. La primera es que Vera Rubin fue una de las descubridoras o de las que postuló la idea de que existe materia oscura, ¿sí? En el universo. Sí. Si lo saben, genial, y si no, se los cuento. lo que se plantea es que en el universo hay dos tipos de materia. La materia habitual, sí, que es la que podemos observar, que ahora se me fue el nombre, pero que es entre el 20% o menos de toda la materia que está en el universo, sí, que es la que forma los planetas, las estrellas, los Sí, cometas, etc. claro. Pero lo que observaron es que los cuerpos celestes se comportan de una manera extraña o distinta de la que se comportarían si todo lo que hay alrededor fuera vacío, ¿sí? Entonces, lo que planteó esta astrónoma junto con otro astrónomo es que existe una materia oscura, ¿sí? Y esa es la materia que todavía no podemos observar, pero que sí, a través del comportamiento de la materia sí observable, se postula que existe. Claro. A mí me parece fascinante. Es muy interesante cómo la física, cuanto más avanza, tanto en lo que podríamos llamar el microcosmos como el macrocosmos, cuanto más lejos nos vamos en el universo, se vuelve quizá algo más teórico, donde la observación cada vez es más difícil y tiene que ver más con los modelos y con entidades que postulamos para hacer comprensible las entidades que sí observamos. Totalmente. Bueno, la semana pasada leí un libro que se llama, no es tan nuevo, es del 2018, que se llama El universo en una taza de café. Ajá. Y justamente el libro este es un sinfín de estos casos, ¿no? De cuando se postuló primero la órbita y de cuando planteó primero que debería existir un planeta y después lo encontraron. Sí. Cuando se encontró primero, no sé, una manifestación y después se encontró el elemento realmente. Claro. Bueno, no sé, súper bonito el libro. Muchísimos casos que son así, claro. Claro, claro. El observatorio este que instalaron en Chile, que lo están desarrollando hace años, va a permitir observar explosión de supernovas, agujeros negros, tiene una cámara con una resolución muy, muy, muy alta, es el único en el mundo, y bueno, y promete brindar imágenes para avanzar en la investigación y en conocer el universo. Ajá, bien. Y bueno, y lo último que les traía hoy es información sobre, bueno, algunos datos sobre energía nuclear. Me parecía, bueno, terminó la guerra, o al menos hoy estamos en un impasse, esta guerra de los 12 días. Sí. Pero cuando miraba las noticias hablaban de enriquecimiento de uranio y a mí me parecía claro, como algo que era interesante pensar. Un concepto que viene sonando desde la Guerra Fría para acá, que lo hemos escuchado hablar siempre que se dan estas situaciones en las que en cualquier momento se viene un bombazo nuclear y que nunca terminamos de entender bien de qué se trata. Exacto. Y bueno, básicamente el uranio es un elemento químico que se encuentra disponible en la naturaleza, pero en dos formas. Una es el uranio 238, que lo que tiene son 146 neutrones en su núcleo, así que son partículas neutras que están en el núcleo junto con los protones. Uh-huh. Y el uranio 235, que tiene, bueno, 143 neutrones, 3 neutrones menos, entonces en la suma entre protones y neutrones, claro, da 35, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que el uranio 238 está presente en un, o sea, de todo el uranio que hay, es el 97% o más del 97%. Ajá. Y el uranio 235 es muy poquito, claro. ¿Sí? Entonces, lo que cuando hablamos de enriquecimiento, lo que se hace es centrifugar, ¿sí? Un proceso en el cual lo más pesado queda abajo y lo más liviano queda arriba, y se va rescatando la porción superior, ¿sí? Que sería el uranio 235, que es el más liviano y que es el que es apto para reacciones de fisión nuclear, ¿sí? que sería básicamente romper el átomo. Uh-huh. Para que libere energía. Sí. Y bueno, y utilizar esa energía que en general para fines pacíficos se utiliza en forma de calor. Así es. Y la cuestión está en que el uranio se pueden alcanzar distintos grados de pureza. Y ahí es donde hablamos de uranio, por ejemplo, al 35% de pureza, al 60% o al 90%. Para pensar en bombas nucleares, en desarrollos bélicos, sí, que tienen muy pocos países, se deben alcanzar estos niveles tan altos que son los que se denunciaba que estaba alcanzando Irán. Sí. Pero para desarrollos energéticos, como por ejemplo Argentina, alcanza con un 35% de pureza, ¿sí? Y con esa energía se calienta, se genera calor, y ese calor, bueno, produce el movimiento de turbinas, Y es un sistema interesante porque, bueno, genera energía indistintamente de condiciones ambientales, que suele ser el problema de las energías como la energía eólica o la energía solar, ¿no? Que están Claro. como más condicionadas a condicionantes climáticos. Pero tiene como desventaja que genera residuos nucleares que requieren mucho tratamiento y a muy largo plazo. Claro. Y bueno, y por último, una cosita más, que la otra alternativa, en vez de romper átomos, que sería la fisión nuclear, también existe y está en desarrollo la fusión nuclear, Claro, que es lo que es al contrario. revés, ¿no? Sí. Claro. Y es más Que limpia, se entiendo. realiza, sí, limpia, porque genera mucho menos residuos y que requieren como mucho menos, o sea, tenés como mucho menos tratamiento posterior. El problema es que es muy difícil de realizar, ¿sí? Claro. Que básicamente es lo que ocurre en el núcleo de las estrellas, que es que dos átomos de hidrógeno se fusionen para formar un átomo de helio, por ejemplo. Pero bueno, en el Sol, por ejemplo, lo que hay es una altísima presión y altas temperaturas, y lo que se está intentando lograr es, en la Tierra, es justamente eso, lograr las condiciones necesarias para que esos dos átomos que por sí mismos no se acercarían, no se fusionan naturalmente Sí. en las condiciones que tenemos en la Tierra, bueno, lograr llegar a esa fusión porque genera muchísima más energía. Y bueno, y estoy con un menor costo a posteriori, ¿sí? Y obviamente que en términos bélicos, las bombas de fusión Sí. nuclear también son mucho más terribles que las bombas de fisión Es nuclear, la ¿sí? famosa bomba H, Básicamente, claro, sí. que es la que arrasa con las personas pero deja los edificios, ¿verdad? Ese dato no lo tengo, pero lo podemos chequear. Bueno, dale. Lo podemos chequear. Así que bueno, Juan, básicamente eso les quería contar. Un poco todo esto. Me parecía que era interesante y que de algún modo son cuestiones que nos las vamos a ir encontrando cada vez más. Como hablamos siempre, me parece que ir incorporando estos datos al debate, nada, nos vuelve un poco más. Nos da más herramientas para entender lo que va pasando en la coyuntura que la ciencia siempre nos atraviesa. Tal cual, siempre aparecen algunas cuestiones técnicas que es mejor conocerlas para entender bien de qué estamos hablando y cuándo se está hablando en serio y no cuando directamente se hace lo que le hace hacer, le encanta hacer a algunos colegas, que es mandar fruta y hablar sin saber, que pasa mucho en periodismo en estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, sí, creo que a veces es un poco más difícil y que entiendo del lado de quien tiene que hablar de todo un poco, que es difícil, pero bueno, me parece que para eso estamos, ¿no? Para aportar Tal cual. datos y con un poco más de claridad y de precisión. Así es, así es. Sebas, te deseo que no te quedes congelado en esto que queda de bomba polar, que no es ni de fusión ni de fisión, pero que pega y fuerte. Sí, bueno, gracias. Igualmente para ustedes. Y bueno, hablamos el jueves próximo. Dale, y esperemos que no haya estas tormentas solares que impiden la comunicación. Definitivamente. Un gran abrazo, Un Juani. fuerte abrazo. Conversamos con Sebastián Dopp en lo que fuera su columna Sintonía Fina de cada jueves, hablando de temas de ciencia y universidad para tratar de entender un poco mejor este mundo en el